Fede, buen día. Bueno, gracias por invitarme a que den unas palabras, una declaración del tema. La verdad que, bueno, me convocan desde la municipalidad después de algunos ida y vuelta y algunas conversaciones. Me pudimos sentar con el intendente hará 10 días y ponernos de acuerdo, quizá, o entender y dar nuestra visión de las cosas, haciendo una autocrítica de ambas partes. Después, bueno, me convocan a formar parte de esta área de promoción ambiental y a empezar a reactivar un poco lo que se venía haciendo. Creo que lo bueno es que se ha hecho, digamos, una lectura de que algunas cuestiones de la gestión anterior estaban bien, y bueno, hoy me convocan a mí para trabajar sobre esas bases, entendiendo que todos queremos lo mismo, no lo mejor para evitar hacer. Siempre cuando hablábamos después de que se vinculó a la recuperadora, bueno, vos siempre decías que quería seguir sumando como vecino de cualquier lugar, pero era un tema que te interesa, uno grave, y ibas a seguir participando y iba a intentar sumar. Digo, ¿te lo esperabas poder empezar a sumar desde adentro del mismo municipio o te sorprendió todo más? La verdad es que, como bien me decía, el compromiso mío, digamos, para con Villa Allende y para con el ambiente siempre estuvo, seguimos en el Consejo de Ambiente, el Consejo Deliberante, siempre involucrado, digamos. Quizás sí me sorprendió un poco, pero después, en realidad, de la charla que tuvimos con el intendente, en que pudimos aclarar algunas cuestiones, y cuando me convocaron, para mí fue muy difícil decir que no, por el compromiso que yo tengo, digamos, para con lo que se venía haciendo y para con Villa Allende. Así que la idea es arrancar a full y poner todo como estaba, digamos, mejorando lo que ya estaba haciendo antes. Digo, pensando en el futuro y en lo que se viene, ¿la idea cuál es? ¿Seguir más o menos en el mismo eje que venían trabajando desde la gestión pasada? Obviamente agregándole seguramente algunas cuestiones, pero ¿cuál es la idea del laburo, Sandro? Hoy, a corto plazo, la idea es reactivar el sistema de puntos verdes, que hoy ya la terminamos, digamos, está trabajando en eso, y ya tengo gente que ya está encargándose del tema. A corto plazo es reactivar los puntos verdes para que trabajar en la planta con basura, digamos, diferencia, digamos, que no sea basura, sino que no sea materia prima que nosotros podamos seleccionar y reciclarla. La idea es ahora arrancar con un programa plástico cero, que intentar largarlo dentro de poco tiempo, porque unos 20 días, anexando canastos y puntos verdes en los barrios que falten. Y a largo plazo, si queremos trabajar en reciclado del vidrio también en puntos verdes, y apuntamos a que poder llegar a la recolección diferenciada, ¿no? Sí, en la etapa anterior se trabajó mucho en cuanto a la concientización con la gente, la parte de educación también, se daba mucho a los coles, digo, sigue siendo la idea también involucrar al vecino de Villa Allende que participe de todo esto. Seguramente seguimos, digamos, por ese camino. El año pasado se hicieron algunas concientizaciones en algunos colegios y se colocaron puntos verdes dentro de los colegios, y seguramente el video va a seguir por eso, haciendo una fuerte campaña de concientización con la gente de prensa de la municipalidad. Y también me parece que va a ser muy importante que se sume el rol del Consejo de Ambiente. Creo que es muy importante que se necesitan, digamos, para el buen funcionamiento de todos estos planes y programas. Así que seguramente vamos a trabajar mucho con el Consejo de Ambiente en este tema. En cuanto al equipo de laburo, bueno, estás también con otros chicos, pero digo, ¿pudiste va a armar algún equipo de laburo? ¿Estás en eso? ¿Cómo lo van a manejar? Lo estamos conformando, como decía hace un ratito, ya tenemos la gente que está, digamos, en la calle operando y hoy clasificando lo que se recupere en los puntos verdes. Y bueno, todavía, como no, hay un chico, Javier Vázquez, que está trabajando, también yo lo conozco de antes, es una excelente persona y que tiene mucho conocimiento. Así que apoyándolo, y bueno, yo voy a estar a disposición de lo que necesite el secretario de Desarrollo Urbano y seguramente por lo que necesite el intendente. La última. Me imagino contento también, porque siempre nos explicas que este tipo de productos son muy a largo plazo. O sea que por esto, porque hay que concientizar también a la gente, porque veo a un tiempo todo el proceso, digo, que no se ha recortado, o que ahora tenés este paréntesis si se quiere, pero que Virgo Adende siga ahora o se vuelve a encaminar para ese lado, me imagino que también es una buena noticia para todos. La buena noticia es que empezamos, digamos, a construir sobre lo construido. Creo que había quedado una base, que la gente estaba entendiendo el porqué del cuidado del ambiente, el porqué reciclar, y poder hoy trabajar sobre esas bases y apuntando a mejorar y que crezca y que más gente se involucre, poder trabajar más en los colegios. Yo creo que es importante, entonces celebro esa lectura de la actual gestión, de entender que es importante trabajar sobre las bases de lo construido. Gracias, y bueno, le vamos a seguir en el momento seguro cuando va a estar más metido en pleno laburo. Chau, chau. Bueno, muchas gracias nuevamente por convocarme y un abrazo, Fede.